como un pueblo cualquiera, parece que lo dices así, o sea, que suena como muy promoción, pero es verdad. O sea, pasa con Piloña, que no es un pueblo rural asturiano vaciado típico, porque, o sea, es un sitio donde desde, o sea, evidentemente tuvo pérdida de población con el éxodo rural, con toda la problemática, ¿no?, de la dictadura, ¿no? Le pasó lo mismo que a cualquier rural español. Pero sí que aquí hay mucho movimiento de personas, siempre ha habido como mucho auge, digamos, del asociacionismo. Bueno, digo siempre, o por lo menos desde los 70, ¿no?, desde que se termina la dictadura y demás, porque también, pues eso, al estar, está en un sitio bastante bien comunicado a nivel tren, buses, estas cosas, ¿no?, como que está bien comunicado entre centro y oriente, y entonces como que Piloña es un sitio donde, sí, es que si no llega a ser aquí, la Benéfica no habría nacido tampoco. Entonces, ¿sabes?, como que se creó el PRIAL, que es otra asociación que tiene bastante importancia aquí y con la que colaboramos mucho, que fue una cosa muy, muy similar a la Benéfica. Pues era un edificio que era un convento, algo totalmente diferente a su actual uso, que pues se cedió pues a una asociación, y esa asociación lo que hizo fue hacer como un centro de desarrollo rural, y entonces a partir de ahí pues ese centro de desarrollo rural pues acompañó a muchísimas asociaciones, a muchísima gente desde los 70. Entonces toda esa gente que se crió pues haciendo esa participación, toda esa comunidad, ¿no?, pues sigue todavía en Piloña y ya son mayores y demás, pero están ahí y han creado han dejado mucha huella. Entonces nosotros estamos un poco, pues gracias a que eso ha pasado, aquí se puede dar el teatro, porque si no, pues no tendría sentido. Fue un edificio que ya se concibió como teatro en un principio, porque partió un poco de la idea de una sociedad de socorro mutuo, que era como unas antiguas seguridad social, bueno, como muy primitiva, ¿no?, como una serie de personas que se juntaban para diferentes cosas, ¿no?, como una primitiva asociación incluso, no sé si lo piensas, como gente que pues veía una necesidad en el pueblo, veía que había cosas que igual el gobierno no estaba prestando atención, entonces se juntaban y lo solucionaban pues haciendo un bote o haciendo fiestas para conseguir dinero, etcétera. Entonces pues decidieron poner dinero para hacer teatro porque les pareció que faltaba en Infiesto, y entonces fue gracias a que, bueno, pues a que se sacó dinero así como de, pues eso, de pedir a diferentes personas y entre ellos también, que eran gente pues que tenía pasta, y construyeron la Benéfica. Y luego cerró, la verdad que duró muy poquitín abierto, cerró cuando la Guerra Civil. Y se hizo después, mucho más tarde, fábrica de dulce, que sabes, como de dulce de membrillo y así, y de manzana. Y luego eso también acabó cerrando y se hizo garaje. Cuando se compró para la asociación, pues era garaje. En 2021 empezamos, y en 2023 se inauguró como con techo, y en 2024 estuvimos cerrados para terminar así como la última obra, y este año volvimos a abrir ya con el edificio listo para hacer programación. O sea, del núcleo como tal debemos ser como 5 o 6 personas, no mucho. Pero luego, o sea, sí que tenemos como un grupo de voluntarios que están como muy pegados a la asociación y que toman decisiones también incluso ahora, porque tenemos un modelo de gobernanza un poco como que intenta ser lo más inclusivo con la gente que no trabaja como tal para la Benéfica posible, ¿no?, como comunitario. Y eso, pues debemos ser unos 30. Pues tenemos tanto como talleres de mediación cultural y demás, como residencias artísticas, pues ahora mismo estamos ahí con una de danza, ¿no?, que están a cambio de hacer un taller abierto para todo el público en el pueblo, pues se quedan unos días utilizando el espacio para crear y para componer ahora mismo la pieza que están trabajando, ¿no?, y para estudiarla. Y luego, bueno, pues procesos de mediación también, pues por ejemplo las paredes están ahora mismo con un mural, que es un mural que habla sobre la romería, que es como la fiesta, ¿no?, del verano y demás, asociada mucho como a la religión y esto, pero también pues eso, como momentos de baile y de libertad así, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proceso de mediación con Verde, que nosotros lo que nos gusta es como hacer colaboraciones con otras asociaciones, no solo crear cosas nosotras, sino como siempre en red, ¿no? Y Verde, pues es una de las, como es una asociación, una cooperativa que lo que hacen es como proyectos de arte y transformación social, ¿no? Pues es utilizar pues el arte plástico, las pues grabaciones de vídeo, artes de diferentes, fotografía también, y pues yo qué sé, pues con colectivos vulnerables, por ejemplo, ¿no? O en este caso pues no, lo hicieron con la gente de la residencia de mayores que está enfrente justo de la Benéfica y del instituto. Entonces fue como un poco con la idea de hacer eso, pues una juntanza, así como una, algo intergeneracional de comunicación y de cohesión social, ¿no? Y hablando de la romería, que es como un espacio muy de cohesión social. Entonces en la Benéfica pasan estas cosas, cosas también escénicas, pues como cualquier espacio teatral, también hay programación escénica, vamos, tanto de música como de teatro, como de otros tipos, ¿no? De manifestaciones, pero lo que más nos presta es como poder hacer ocio que no sea como pasivo, ¿sabes? Que no sea solo ver música o ver una obra de teatro y reciba a la gente, sino que participe. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es tema de lo institucional, ¿no? Que ahora mismo tenemos mucho foco y entonces lo institucional tiene mucho foco en nosotros también y nosotros queremos separarnos un poco de eso, ¿no? Y entonces yo el futuro un poco de la Benéfica me gustaría imaginarlo como un poco más lejos de lo institucional y más hacia esta, un poco seguir creando esa comunidad más desde abajo. Como que eso es lo que yo imaginaría, ¿no? Porque sí me parece que es un poco peligroso pues acercarse a esa parte, bueno, peligroso, sin más, que es algo que a lo mejor en un momento dado te puede convenir y en otro momento dado si te unes a lo que es lo institucional pues no te tiene por qué convenir porque ya sabemos que varía, ¿no? Y que no lo controlamos pocas personas sino un montón, entonces, bueno, es difícil. Entonces, eso, a mí me gustaría como que la Benéfica fuera cada vez más cerca de la comunidad, que animase a gente a participar en ella y que cada vez fuera eso como de participación más popular y más comunitaria, es lo que me imagino.